Ilusión con tus sueños, juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia en general. Hoy, como todos los viernes, Leonardo Luzardo en esta, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular. Ya terminando prácticamente semana de turismo, ya las últimas vacaciones que se toma mucha gente, aquellos que tienen trabajo seguramente con más razón. Así que después de esta semana, ya las actividades, sobre todo las partes que nos interesan a nosotros, la organización política, van a estar seguramente profundizándose en mayor medida lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Primero que nada, contarles que el sábado 23 a las 15:30 horas allá en Yanatayo y Tuyutí, en el kilómetro 26700, ya en el local de la Unidad Popular de Costa 1, de Ciudad de la Costa, a las 15:30, ese sábado 23, va a estar Eduardo Rubio conversando con los compañeros, con los vecinos que se acerquen, una charla abierta, conversando sobre el tema de la carestía, la suba, los alimentos, las consecuencias que esto trae, las posibles salidas hacia todo eso. También el tema de la reforma de la ciudad social, que ahora ya está más sobre la mesa, ya se está imponiendo las condiciones en que se va a dar eso, con la obligación, el mandato que han impuesto los organismos internacionales de crédito de que es necesaria una reforma de la ciudad social, y es necesaria, pero no esta, de que es de tipo neoliberal, aumentando la edad jubilatoria, bajando las tasas de reemplazo y además de eso pretendiendo llevar a todo el mundo a las AFAP para que ese capital financiero se haga de más de miles de millones de dólares para poder invertir en sus negocios para después pagar jubilaciones miserables como está sucediendo actualmente. Pero bueno, eso va a ser el sábado 23 a las 15:30 horas allí en Yanatayo y Tuyutí, repetimos, en el kilómetro 26700, con Eduardo Rubio conversando estos temas y demás, ¿no? Para sumarse, para organizarse, para conocernos un poco más. Bueno, y esta semana han salido varias noticias, ¿no? Entre ellas podemos hablar de que, bueno, Uruguay está modernizando el TIFA con Estados Unidos, ¿no? Ese acuerdo marco de comercio e inversiones, ahí sí estuvo Bustillo en Estados Unidos, agregando cuestiones, dicen ellos, fíjense, para aumentar las posibilidades, las oportunidades de las pequeñas empresas. Imagínense pequeñas empresas de acá, con el poco capital que manejan y estos Estados Unidos buscando la forma de favorecerlos, ¿no? Esto es un acuerdo, este acuerdo que se firmó en 2007 en pleno gobierno del progresismo, también con mucha discusión, muchas idas y vueltas, pero al final se impuso la posición de firmarlo. Estuvo, recordemos, Astori y alguno más en primera fila con estas cosas, ¿no? Y para tener en cuenta también en las sucesivas reuniones que hubieron, porque esta no es la primera reunión que hay entre el gobierno de Estados Unidos y o autoridades del gobierno de Estados Unidos y también del Uruguay para decir que, bueno, para darle más oportunidades a las pequeñas empresas, también si uno busca la información, en 2016, en años anteriores, también se juntaban a veces en Estados Unidos, otras veces en la embajada acá en Uruguay, la embajada de Estados Unidos en Uruguay, también con lo mismo, ¿no? Oportunidades para las pequeñas, medianas empresas, tratar, o sea, lavándole la cara a eso que es grandes inversiones, y hay que recordar que en este país se extranjerizó la tierra como nunca durante esos años y ahora también, y también hay inversiones de todo tipo en el agro de cualquier parte del mundo, fondos de pensión de policías o maestros de Estados Unidos también se están invirtiendo en el Uruguay, en tierras, en la forestación, en demás producciones de Europa, de muchos lados, empresarios industriales invirtiendo a través de esos fondos de pensión y demás en Uruguay. Y nosotros nos preguntamos si esto no tendrá algo que ver con eso, ¿no? Habría que investigar un poco más a fondo para ver de qué se trata todo esto del TIFA, que ni más ni menos que entregar el capital o los recursos naturales del país a los grandes capitales extranjeros. De eso se trata. De hecho, las exportaciones del Uruguay hacia Estados Unidos básicamente son materias primas, ¿no? Carne, y hay que recordar que los frigoríficos están en manos de capitales extranjeros, cueros también que no se procesan, que se van sin procesar a esos países, madera también, o sea, productos primarios para la exportación en Estados Unidos. Y nosotros, ¿qué le compramos a ellos? Maquinaria, productos farmacéuticos, equipamiento médico y odontológico, o sea, ya productos de alta tecnología elaborados, es lo que le compramos a ellos, mientras tanto nosotros le vendemos también a través de capitales extranjeros materias primas, ¿no? Acá vemos cómo la plata se va y se va y se queda en pocas manos, y sin embargo al pueblo trabajador esto no le favorece. Ellos dicen para tener mayor fuente de trabajo, para tener más trabajo, y sin embargo eso no termina sucediendo, sino que se terminan entregando los recursos hacia el exterior. Y recordemos que esto no es de ahora, sino que esto viene ya del 2007 en gobiernos progresistas, que se había firmado, que se firmó este acuerdo marco de comercio e inversiones, ¿no? Así como se han firmado también los tratados de libre comercio. Hay que recordar que este TIFA viene precedido de un intento de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que al final no salió, y salió esto, que es un poco menor, pero que básicamente se trata también de lo mismo, ¿no? Hay que recordar también Bush, ¿se acuerdan Bush? Aquel que vino a visitar a Tabaré Vázquez, al Uruguay, con todo lo que eso implicó. Le había prometido a las autoridades uruguayas de progresismo en ese momento, les prometió hacer todo lo posible para firmar ese tratado de libre comercio, ¿no? Que al final no salió. Así que estas son las condiciones, esa política continúa, es una política de Estado, siempre se habla de política de Estado, bueno, esta es una de ellas, ¿no? El TIFA es una continuidad de todo eso, de los tratados de libre comercio, como los que se han firmado con Chile, con varios países más, también continúan en pie. O sea que eso es parte, es un eje de la política económica de estos gobiernos neoliberales que no se ha interrumpido a lo largo de décadas y décadas de estar imponiendo esos modelos. También en contraposición a esto, ¿no? A esos miles de millones de dólares que hay invertidos en las zonas francas, en los parques industriales, las inversiones que realizan los fondos de otros países en la agroindustria y en la agropecuaria del Uruguay. En contraposición a esto, el gobierno de Canelones, la intendencia de Yamandú Orsi, decreta o reglamenta el poder fraccionar los alimentos en los boliches de barrio, ¿no? En aquellos boliches pequeños que están en los barrios, en los balnearios, o en las diferentes ciudades de como Las Piedras, La Paz, en todo Canelones, se pueden fraccionar los alimentos, ¿no? Como si eso pasara ahora, ¿no? Como si esto fuera una cosa de ahora. Ahora se ve incrementado, ¿no? Por la carestía, todo lo que nosotros conocemos. Pero los que andamos en los barrios y compramos los boliches sabemos que eso sucede desde hace muchos años. Hay que recordar, bueno, uno recuerda cuestiones, por ejemplo, de comprar un cuarto kilo de azúcar o comprar dos huevos, una cebolla o medio kilo de harina. Esas cosas se ven en los barrios y ahora se va incrementando. Pero en las declaraciones de Yamandú Orsi decía, ¿no? Sabemos que el ingreso de la gente necesita adecuar a veces este tipo de ofertas. O sea, en vez de luchar por, supuestamente, una fuerza de izquierda, tendría que estar luchando por mejor trabajo, mejor salario, producción de riqueza genuina para después repartirla de alguna manera entre la población. No, adecúan la oferta, ¿no? Sabiendo que la gran porción del mercado acá, de la distribución de los alimentos y la importación de los alimentos también, está en manos de los grandes superficies, los grandes supermercados, ¿no? Que la inmensa mayoría están en manos extranjeras también, capitales extranjeros. O sea que no solo se llevan los recursos naturales del país hacia el exterior sin pagar un solo peso, sino que además también nos venden los alimentos. Y uno va a cualquier superficie de estas grandes y no solo se va a encontrar con que ya ni siquiera cajeras hay o cajeros, simplemente está todo automatizado, sino que además uno va a comprar una latita de tomate o de arveja y se encuentra con que viene de cualquier parte del mundo, hasta de la China vienen. Entonces viajan más de 20.000 kilómetros para estar en las góndolas de acá del Uruguay y esto ya está en la ganancia que tienen los importadores, ¿no? Con productos que se podrían producir acá, que se podrían comercializar acá y que se podrían estar exportando hacia el exterior. ¿Cuántas veces hemos dicho que se puede exportar alimentos de calidad, alimentos hacia el mundo que podrían traer divisas realmente para el país y sin embargo terminamos importándolos, ¿no? Al estar en manos de las grandes superficies. Pero acá los boliches chicos, el bolichero chico que sobrevive apenas de lo que vende día a día, se le permite fraccionar para no solo que esto va a encarecer a la larga los alimentos para una buena parte de la población que no está llegando a fin de mes, sino que además al bolichero tampoco lo va a salvar, sino que le va a permitir seguir subsistiendo en el mejor de los casos. Entonces, ¿Cuál es el tema de fondo acá? Es bueno, que no producimos los alimentos suficientes para los uruguayos y en manos de quién están lo que se produce, ¿no? De las grandes superficies, la comercialización, están también en gran parte de los importadores que hacen sus buenas ganancias con todo esto. Mientras tanto, la agroindustria en el Uruguay subsiste a duras penas, sin tener ningún tipo de incentivo. Y acá no se trata de, como dicen algunos, de como a la zona franca o a UPM no se le cobran impuestos, tampoco hay que cobrarle a los demás, sino que más bien hay que cobrarle al gran capital esos impuestos necesarios para después, de alguna manera, estimular la producción nacional. En el mejor de los casos, o en los casos como UPM, con la contaminación y todo lo demás. Pero claro, esas cosas a ellos no les servirían, ¿no? A ellos lo que les sirve es sacar las materias primas al menor costo posible, porque la empresa privada lo que busca es la mayor tasa de ganancia, ganar cada vez más. Entonces, si vos no le pagas impuestos, no le cobras impuestos, tampoco ellos van a estar perdiendo, sino que van a estar ganando más. Como sucede actualmente con la rebaja de algunos de los productos de primera necesidad, ¿no? Se le saca el IVA. Esa es una renuncia fiscal del Estado, no es que le vayan a sacar la ganancia al empresario, sino que a ellos no se los toca, se los asegura. ¿Y quién no va a negociar eso? ¿Quién no va a estar de acuerdo con eso? Es el que renuncia al Estado y a la larga somos nosotros, ¿no? A la larga y a la corta, somos nosotros mismos que le abaratamos los costos a ellos. Entonces, la solución a todo esto, la propuesta de la izquierda de esto tiene que ser la producción genuina de riqueza, eso es a través de la producción de alimentos en este país donde hay tierra, producción de alimentos, la agroindustria para procesar todos esos alimentos y a su vez después la distribución, ¿no? Distribución justa, una distribución que permita a los uruguayos no solo trabajar, sino que también adquirir aquellos alimentos básicos para que ahora actualmente la inmensa mayoría no está. Y no estar entregándole a las importadoras que nos importan productos que nosotros podemos producir, produciendo también eso, que se llevan las ganancias hacia el exterior, no queda absolutamente nada acá. Entonces, si uno hace un resumen de todo, ves que, bueno, lo que están lo que veíamos del TIFA, de tratar de favorecer o darle mayor oportunidades a las pequeñas empresas, eso no existe, es una mentira, hace años que lo vienen diciendo. Esto se va a arreglar, se va a tener una mejoría en la medida en que la gente se organice y pelee por estas cuestiones, que no se deje más organizar la vida como ellos quieren, como los grandes empresarios quieren, ¿no? O las burguesías, como se decía antes. Bueno, eso continúa siendo así, hay que cambiar eso, y por eso la necesidad, y por eso invitamos, aún con bastante tiempo de anticipación, a estas charlas como las que van a ver el sábado 23 a las 15:30 horas con Eduardo Rubio allá en el local de la Costa 1. Cosa necesaria de juntarse, reunirse, asimismo como también participar en las comisiones en defensa de la seguridad social, empezar a charlar de estos temas, a poner los puntos sobre la silla de cuáles son las cosas que propone el MONDES, el proyecto de esta Comisión de la Seguridad Social de ATCS, y también a la cual nosotros nos hemos sumado, y que buscamos que eso se difunda y se hable en todos lados, para poder organizar y dar esa pelea para poder llevar adelante un país diferente al que tenemos ahora, un país que es posible llevar ahora adelante en la medida que nos organicemos y peleemos por las cosas que son justas para la inmensa mayoría. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, es Viernes Santo, mañana sábado va a estar la juventud también distribuyéndose, así que acuérdense, aquellos que se quieren suscribir, se pueden suscribir, y que mañana van a tener mañana sábado la juventud en su casa. Así que bueno, nada, buen fin de semana y a empezar el lunes con todo, con todas las actividades y con toda la fuerza para llevar adelante los cambios necesarios del país. Estamos conversando de nuevo el próximo viernes.